pero ahora voy a saltar, borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo, voy a vivir, vivir creciendo solo, solo esta vez, pero sincero, voy a empezar a escuchar lo que siento y todo irá bien, me lo prometo. Bienvenidas, bienvenidos a Liberando Palabras. Para todos los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística, y más aún, para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. Estoy de nuevo entre mi espada y mi pared. Creciendo, vivir aprendiendo. El futuro es hoy. Voy a empezar a escuchar lo que siento. Todo irá bien. Me lo prometo. Me lo prometo, nos estamos prometiendo los martes de 18 a 20 horas en FM Contacto 102.9. En diferido los jueves a las 9 horas en Radio Municipal de San Esteban FM 88.7. Podés escucharnos online a través de la página www.fmcontacto.com.ar o bajando la aplicación por Play Store en FM Contacto Oficial. Estamos en Facebook, en Instagram, Arajatillaski o FM Contacto 102.9 La Cumbre. Pero ahora voy a saltar, borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo, y voy a vivir, vivir creciendo. Juntemos voluntad y deseo. Y mi deseo es que se animen a dejar algún mensaje escrito al 11 58 35 95 38. Nos interesa sinceramente la opinión de ustedes, porque estamos haciendo este programa para conocernos, para intercambiar, para tener opiniones, y es muy importante entonces que intenten dejar algún mensaje. Idea y conducción de este Liberando Palabras, quien les habla, Arajati. En control, Brenda, haciendo posible que estemos en el aire y enseñándome muchas cosas que despacito yo también voy aprendiendo de todo este mundo tecnológico. Este es un espacio para el arte y la sanación, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación, y he sumado tres palabras más que voy a seguir confirmando: paciencia, constancia, perseverancia. Liberando Palabras es un proyecto autogestivo que se sostiene gracias a los siguientes auspiciantes. Somos Punto de Luz, un nuevo lugar en La Cumbre. Materiales eléctricos para iluminar lo que necesites. Conversás con Juan Balbuena y seguro encontrás lo que buscas. Comunicate al 3548-632220. 3548-632220. 25 de mayo 223, La Cumbre, al lado del Bancor. psicóloga Gestalt, especializada en duelo, terapias de avanzada, psicogenealogía y biodecodificación. Silvia González Trilla. Comunícate al 11 61 27 70 75. 11 61 27 70 75. Atiende en el centro de la cumbre, haciendo de la terapia una experiencia agradable y sanadora. Cedrón Violeta, pastelería vegana libre de gluten con opciones sin azúcar. Elaboración artesanal con conciencia, amor y paciencia. Por encargo, alfajores, varios sabores, cheesecake, crumble de manzana, mango, frutos rojos, sneaker, tarta de chocolate, manjares que hacen estas jóvenes de Cedrón Violeta. Estamos en López y Planes 468 La Cumbre, en Instagram cedrón-violeta. Comunicate al 11 53 33 71 35. 11 53 33 71 35. Delivery desde La Falda hasta Capilla del Monte. Cedrón Violeta. El Abuelo, la nueva despensa del barrio Las Flores, atendido por sus dueños, Luciana y Maxi. De lunes a jueves, de 8 a 23 horas. Viernes y sábados, de 8 a 1 de la mañana. Rarísimo, ¿no? Acá en la cumbre, yo creo que debe ser la primer despensa tipo drugstore que se queda hasta la 1 de la mañana. El Abuelo. El Abuelo te va a satisfacer las necesidades de tu hogar. Y si en algún sábado te quedas que te falta algo, hasta la 1 puedes acercarte. Visítalos en Córdoba 431. A Luciana y a Maxi. Bueno, y tengo el enorme placer de presentar algo que va a suceder mañana, el 7 de junio, el Día del Periodista. El Honorable Consejo Deliberante de la Cumbre tiene el agrado de honrar en su día a Brenda Mercado, de FM Contacto 102.9, por su importante labor de informar y comunicar el acontecer local. Con el mayor reconocimiento, le saluda atentamente Ernesto El Ganame, Presidente Honorable Consejo Deliberante La Cumbre. Y dejan un texto muy interesante de García Márquez que dice: ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Así que muchas gracias, Brenda, por estar presente desde la mañana y aquí también nosotros tratando de generar lo mejor en este programa, en tu radio. Está llegando el momento esperado para poder presentar a Roxana Santucho, más conocida por todos nosotras por Roxy. Muy bienvenida a compartir este micrófono. Hola, buenas tardes, Arahati. Qué alegría estar acá. La verdad que me siento muy honrada de estarlo y tenía muchas ganas de conversar con vos acerca del tema. Buenísimo, buenísimo. Podés, si querés, sí, sacarte los auriculares. Bueno, Roxy, la verdad que traes un tema, bueno, no sé cómo decir, pero primero vamos a cerrar el otro tema, que es, se me ocurrió hasta una idea hoy, porque muchos oyentes que nos están acompañando en este momento, porque hemos hecho bastante difusión además para que esto suceda, te conocen como tu arte de estilista. Exacto. Sos mi gran cortadora del cabello, me acompañás en mi crecimiento y a la gente le gusta mucho. Todo el tiempo me dice, qué bien, como qué bien. Y digo, bueno, es Roxy. Pero bueno, resulta que hablando así hay muchas otras mujeres. ¿Vos atendés hombres también? No, ya no. Ah. Pocos. Me han quedado los que he atendido de toda la vida, pero no. En este momento me quedo con la peluquería femenina, que es lo que más me gusta. Buenísimo, todo el tiempo hay que estar ordenando, decidiendo, tomando decisiones. Bueno, entonces se me ocurrió, mirá la idea que se me ocurrió, como yo soy el original en el eneatipo, entonces dije, bueno, a ver, se me ocurrió si haces, yo sé que en un momento intentaste hacer o lo hiciste, una obra de teatro con los eneatipos. Sí, sí. Y yo te dije, ¿qué? Son 9, ¿verdad? Sí. Yo dije, 9 peinados y hacemos las fotos. ¡Qué buena idea! ¿No es una buena idea? Sí, es original. Sí. Me gusta. Como vos hablás de que yo elijo un corte que no elegiría a otra mujer. Nadie. Y entonces me decís, porque vos sos un 4, ahora vamos a estar hablando y aclarando. Hay mucha gente que conoce esto, te aclaro, ¿eh? Qué y por bueno. Eso estamos hablando del eneagrama, en principio con esta libertad, pero ya vamos a ir entrando para informar mejor. Perfecto. Te voy a preguntar primero, ¿cómo le dirías vos a alguien que nunca escuchó qué es esto? ¿Qué es el eneagrama? El eneagrama es un sistema de sabiduría ancestral, es un camino de autoconocimiento que tiene que ver justamente como la palabra lo dice, con saber cuál es nuestra esencia. Todas las personas tenemos una personalidad, que en realidad muchas veces se le dice el eneagrama de la personalidad, pero el eneagrama no tiene que ver con la personalidad de las personas, sí tiene que ver con las características de su esencia. ¿Por qué digo esto? Porque a la personalidad la vamos formando nosotros, es la cáscara, digamos. La esencia está muy adentro nuestro, esa no cambia y no nos abandona. Nace con nosotros, según la corriente de eneagrama que yo estudio, y muere con nosotros. El tema es que nuestro gran trabajo en la vida es conocerla. Según el eneagrama, como bien lo dice la palabra, N de 9, grama de dibujo. Ah, perfecto, ahí está la palabra. Te iba a preguntar, ¿por qué decís la palabra? N de 9, sí, que son 9 pasiones y 9 virtudes, o por lo menos aquí ya empezamos nuestra conversación que tuvimos el otro día, que te la agradezco mucho, porque yo te comentaba que en el año 87-88, it's a long time, en México, yo tuve la oportunidad de compartir el eneagrama con Claudio Naranjo. Ay, sí. Haciendo una convivencia. Vivimos varias personas juntos en un lugar. Los primeros 7 días con las pasiones, no, los primeros 7 días con las virtudes y luego los otros 7 días con las pasiones. Imagínate lo que se movió ahí de energía de cada uno de nosotros. Que fue que el otro día hablando contigo, después a mí se me activó la memoria de cantidad de experiencias y cosas experimentadas y trabajadas, ¿no? Emociones, muchísimas. Entonces, ¿vos también lo llamás así, pasiones y virtudes? ¿O vos me parece que en tu línea, que ahora vamos a... ¿Tu línea cuál es? La de Roberto Pérez. Sí, yo estudié con Roberto Pérez el eneagrama, también estudié con Virginia Gawel. Y ellos no son, digamos, son maestros que no hacen el hincapié, digamos, en el defecto principal de cada eneatipo. Si bien lo estudiamos y lo vemos, la línea de Claudio Naranjo los llama por su defecto principal, a cada eneatipo. Pero nosotros no somos solamente un defecto principal, ¿sí? Es lo que venimos a trascender. Pero somos mucho más que eso. Entonces, según estas dos líneas que yo conozco, me quedo con la que habla de igual manera de ambas partes. Digamos que lo que más a mí me gusta del eneagrama es eso, cómo integra al ser humano. De hecho, sus orígenes, eso sí me gustaría hablar, porque no tiene un punto exacto. No se sabe exactamente de dónde se originó el Eneagrama. Uh-huh. El Eneagrama es infinito, uh-huh. Es una sabiduría tan sagrada y tan exacta, que a mí me encantaría saber cuál es su origen, y lo he buscado y no he encontrado exactamente de dónde viene. Sí sabemos que los sufíes allá en el Tíbet comienzan a estudiarlo. ¿Y por qué? Porque ellos estaban estudiando en ese momento cómo era un ser humano completo y para qué nació. Uh-huh. Y empiezan a ver cómo era el ser humano completo. Cuando yo digo completo me refiero a todo lo que somos. De hecho, Jung sabía decir: prefiero ser un hombre completo a ser un hombre bueno. Claro, y cuando Jung habla de eso, de integrar la sombra. Exactamente, es decir, eso. No soy bueno porque soy todo luz. Tal cual. Es decir, tengo que trabajar esas zonas de uno, ¿no? Exacto. Hay mucha belleza en la psicología. Uh-huh. La psicología más moderna, quizás la de Freud, quizás hasta hace sentirnos sospechosos porque tengamos algún tipo, por sentir lo que no nos gusta, uh-huh. Envidia, celos, vanidad, gula, uh-huh. Cuando en realidad simplemente eso es lo que somos. Somos seres humanos con el mismo amor, con el mismo odio a veces. También sentimos envidia, somos muy generosos, somos amables, también tenemos vanidad y claro, somos todo eso. Exacto. Cuando hablamos de integrar, decimos vernos tal cual somos. ¿Te acordás que yo te comentaba lo interesante de esta manera tuya también de aceptar esas palabras que son tan comprometidas, ¿no es cierto? Que yo lo hablo cuando hago las sesiones de flores también, uh-huh. Porque son todas emociones. Tal cual. Los celos, ¿no? El odio, el amor, uh-huh. La envidia, la vanidad, uh-huh. ¿No? La holgazanería. Todos estos. Entonces, todo eso está en juego también en esta otra línea, ¿no? Cuando uno trabaja las flores de Bach. Y tiene que decirle eso a la persona que está, al consultante. Claro. No te asustes. Estas son cosas naturales que suceden. Estos somos. Pero entonces, ¿vos cómo lo llamás en lugar de virtud y pasión? ¿Vos tenés otro nombre o lo llamas así? Ahí tiene, como todos, como son varias las corrientes del Eneagrama que uno va estudiando y va conociendo, hay diferentes escritores y uh-huh. Lo llaman de diferente manera. Pasión, defecto principal, pecado capital. Esa palabra quería llegar, al pecado, ¿no? Pecado. Hay algunos que lo nombran como el pecado. Es decir, en lugar de pasión sería el pecado. Claro. Y la virtud, la virtud, ¿no? Las virtudes. Las virtudes y los pecados, esa palabra me interesa mucho, ¿no? Bueno, porque en realidad se llama pecado porque, como los pecados capitales de la Biblia, que habla la Biblia, ¿no es cierto? Algo que no nos gusta, uh-huh. Pero es algo que todos tenemos. Uh-huh. Pecado, desde la visión religiosa, quizás podríamos pensar que se trata de algo sucio, cuando en realidad pecado significa falta. Falta de madurez en cierto aspecto de nuestra esencia, que es la que venimos a trascender. Claro. Y generalmente es el aspecto que menos una persona podría admitir que tiene, porque está tan adentro suyo y es tan parte de... Es su carozo. Uh-huh. Soy tan yo siendo esto que no puedo percibirlos como el olor mismo de cada quien. Miramos. Nadie podría percibirlo si yo no lo estudiaría y me estudiaría como si fuera... no sé, un estudio de química, así. Tengo uh-huh. que estudiarme para saber cómo soy. Si no, ¿cómo puedo verme? Claro, claro. Y bueno, creo que el sistema te va dando herramientas para ir profundizando y sacando un poco como la cáscara de la cebolla, ¿no? Vas, encontrás una, sacás otra, pones hasta que... A veces es costoso encontrar realmente cuál es ese lugar en el cual uno se encuentra. El Eneagrama también tiene un dibujo, como vos decís, ¿no es cierto? Exacto. Que es un círculo, digo, para que los oyentes puedan imaginar también, ¿no? Exacto. Ese círculo... Por ejemplo, arriba, ¿con qué pasión o con qué virtud o ambas inicia? El número uno. Comienza no arriba, sino a un costadito, que es el uno. Ajá. ¿No? Arriba es el nueve, es donde termina. Ah, donde termina. Casi todos los ciclos. Y demás, ¿no es cierto? Comienza y termina. Quería comentar algo, ya que me hablas del, del dibujo, ¿no? Sí. Para los que ya conocen el dibujo, es un círculo que adentro tiene una estrella con un triángulo equilátero y un hexágono, ¿sí? El círculo representa la espiritualidad, la totalidad, el todo. Que estamos unidos con la fuerza, con la fuente, ¿no es cierto? El triángulo equilátero representa la energía psíquica y el triángulo, perdón, el triángulo, el triángulo vendría a ser, perdón, ese indica lo que es nuestra energía psíquica y el otro, sí, el de seis puntitos, nuestra energía física. Eso significa. Eso por un lado. Ahora, comenzando acerca de los eneatipos, el círculo tiene alrededor los nueve puntos y esos nueve puntos significa cada uno un eneatipo, un tipo de esencia. Por eso se llama tipo. Exactamente. Es un tipo. Es un tipo. Es un tipo, el eneagrama, eneatipo. Me encanta esa palabra también. El eneatipo. Y entonces el uno sería ¿cuál? El perfeccionista. El dos es el ayudador o el auxiliador. El tres es el realizador o el exitoso. El cuatro es el original o el artista, el sensitivo, el ensimismado. Todos tienen muchos nombres, yo nombro varios para que nos resuene. Después tenemos el 5, es el observador, el pensador, el investigador. Después tenemos el 6, que es el colaborador, el leal, el cooperativista. El 7 es el epicúreo, el entusiasta, el divertido. El 8 es el líder, el luchador, el provocador. El 9 es el mediador o el pacificador. Buenísimo, vamos a dejar acá que está buenísimo. Y yo no te traje al final los mudras, que era lo que yo te comentaba el otro día, que nosotros trabajamos con Claudio, pero totalmente otros nombres, ¿eh? Ah, mira. Totalmente otros nombres, pero ahora vamos a ir intercambiando. Pero como vos decís, son las líneas del trabajo, lo cual no quiere decir que sea otro eneagrama. Hay uno solo finalmente también, que es la búsqueda de ese ser, de ese carozo que somos, ¿no? Exacto. Que como nuestra me dijiste esencia. El otro día, es la esencia. Y si es la esencia, sinceramente, no hay que cambiarla. Hay que ir transformándola, amándola, sintiéndola, ¿no? Sería así. Exactamente, sí. Bueno, genial. Bueno, como siempre me gusta regalar la música que me imagino que les gusta a los que vienen al programa, te pregunté a vos, porque como no te conocía mucho, así que vamos a empezar con, me encantó lo que me propusiste, Amy Winehouse, tú sabes que no estoy bien, You know I'm no good. Vamos con ese tema, Brenda. Gracias. To meet your chips and pit up. Seguimos conversando con Roxy, aquí profundizando, conociendo, reconociendo el Eneagrama, ¿no? ¡Qué mundo realmente! La pregunta que te quería hacer es, ¿cómo llegaste a esto? ¿Llegaste por una búsqueda personal? Porque como vos decís, es un trabajo de autoconocimiento. Primero, ¿llegaste buscándolo para vos por alguna razón que... Si podés contarlo, porque a lo mejor sí. Es más privado, pero bueno. Sí, sí, por supuesto, me gusta contar porque últimamente me encuentro haciendo lecturas de Eneagrama para conocer uno su esencia, puede hacer una consulta que es una lectura de Eneagrama para conocer por cuál momento de tu vida estás pasando y aparte para, importantísimo, conocer tu esencia. Y veo, me estoy topando con muchas consultas con personas que a mí, a la edad que yo empecé con el Eneagrama, vienen buscando este camino. Ah, mira. Es alrededor de los 40, cuando estaba atravesando una crisis fuerte. De hecho, desde la antropología, esta etapa de la vida es muy fuerte porque es la mitad de la vida. En realidad es los 42 años. Algunos comenzamos antes, otros 42 un poquito después, pero es alrededor... De lo cual se da una de las crisis más grandes de nuestra vida, porque nos replanteamos la existencia. Ni somos tan jóvenes, ni estamos tan grandes, ¿y qué hemos hecho de nuestra vida? ¿Qué pensamos hacer? Uh-huh. Me pasó justamente eso a esa etapa en la que sentí absolutamente como que todas mis creencias habían carecido de valor y necesitaba conocer algo más que ni yo sabía qué era. Por lo cual comienzo a estudiar diferentes cosas que... Cuando yo me hago esa pregunta, realmente, mi vida, ¿cómo está? ¿Está bien? Y fue justamente, hacerme esa pregunta para mí fue una decisión. Sí. En sí, una decisión. Animarme a preguntarme eso. Claro. Porque uno con las creencias impuestas, sobre todo yo con las que traía, que eran, estaba aferrada a una religión de niña muy fuerte, no me atrevía siquiera hasta esa edad a hacerme la pregunta. Muy bueno. Si está bueno o no hacer lo que estoy haciendo. Simplemente no me lo cuestionaba, me daba miedo. Claro. Entonces cuando tomo esa decisión, como es el universo y la ley de la atracción, justamente se empiezan a presentar ante mí distintas herramientas solas que yo antes ni siquiera había escuchado hablar. Solas vinieron a mí. Sí. Biodescodificación, PNL, que es programación neurolingüística. Conozco también, sí. Sí, y empecé a conocer justamente este mundo también de las flores de Bach. y en uno de los talleres se presenta el Eneagrama. Nos quisieron hacer entender el Eneagrama en un taller, lo cual no entendí nada, porque el Eneagrama es sumamente profundo, pero me quedó toda la intriga. Genial. Mientras bueno. Estudiaba biodescodificación. Muy bien. La bio me encantó para mí, pero el Eneagrama estaba pendiente, hasta que pude terminar mi curso de bio y comenzar a estudiar el Eneagrama, porque era algo que me resonó y era como que me quedé súper enganchada. Por aquí es. Y sí. Ahí, porque lo hiciste con Roberto Pérez. Sí, exactamente. Que él vive acá, en la cumbre. El primer taller lo hago con una profesora que se llama Roxana Caliba. Ella me estaba dando en ese momento biodescodificación y ella lo hizo con Roberto Pérez. Así que luego de que hice ese taller, empecé el curso. Uh-huh. Un curso con Roberto Pérez. Él tiene tres niveles. Nivel 1, que es para conocer los eneatipos, de qué se trata el eneagrama. Nivel 2, que es para hacer lecturas de eneagrama. Y nivel 3, que es a nivel empresarial. ¿No es cierto? A nivel empresarial está usando muchísimo el eneagrama. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce la esencia de las personas, te das cuenta que desde el gerenciamiento se puede asignar a cada persona un papel, un puesto de acuerdo a sus capacidades o a su talento. Claro. Es súper importante. Es súper importante para muchas áreas, para la terapéutica, si somos terapeutas. Solamente conocer el eneatipo de una persona ya tenemos una gran información acerca del individuo, más allá que conozcamos o no su historia. Si somos educadores, hasta los mismos padres. Cuando estás por formar una pareja, cuando estamos hablando de amigos, si tenés justamente una empresa o lo que fuere, hasta en tu familia, para la vincularidad en sí. Claro, porque aprendes a reconocer esas reacciones y me imagino que podés ser más amable también, porque, bueno, esto pasa por esto y ya lo cambiará, ¿no? ¿Cuántos años tenés vos? Porque hablas de los 40, pero ¿cuántos años tenés? 44. Ah, pero hace poquísimo igual que estás despertando a todo con mucha potencia, con mucho compromiso, ¿no es cierto? Porque... Desde los 39, sí, 5 años. Vos sabés que yo a los 40 tuve a mi hijo. Ajá. Así que cuando qué hablamos importante. Que fue, viste, las crisis, yo me acuerdo de eso porque fue completamente claro, si no a los 40 son, y bueno, igual yo me lo cuestionaba, ¿no? ¿Es ahora o no es? Es interesante ese tema también, cada vez hay más mujeres de 40 años que tienen hijos. Y de 40 y tantos también. Es un antes y un después. Sí, el mundo sigue cambiando. Entonces vos en el Eneagrama, ¿qué número sos? Yo soy 7, esencia 7. ¿Qué es el...? El epicúreo, el divertido, el entusiasta, el aventurero. Claro. Tienen varios nombres según las corrientes. Sí, no me acuerdo ahora con Claudio, pero ¿te acordás que yo te decía que yo era la envidia? Sí. El 4, para el tema de Claudio, como Claudio lo presentaba, ¿no? Con el defecto principal o el pecado capital. Claro. Pero muy interesante lo que vos me transmitías en relación a ese 4, ¿no? De la envidia, pensándolo, claro, porque si uno dice la envidia, entonces, uy, yo de esta no me hago más amiga, es una envidiosa. Claro, claro, son palabras que están desde la psicología como estigmatizadas. Claro, tal cual. Y yo lo que te comentaba el otro día en nuestra entrevista, era armando el programa, que para mí la envidia, lo que yo había aprendido, ¿no? También de eso, era que siempre, como un nivel de competencia interno, ¿no? Siempre el otro va a ser mejor. Claro. Entonces, te sentís mal, ¿no? Es decir, finalmente no es que yo envidio al otro y quiero al otro. Entonces me gustó mucho y me hizo mucho bien cuando hablaste de que usted, vos o en tu línea de trabajo la llamás el original. Claro, el 4 es el original. Entonces ahí ya me cambió también, ¿viste? No sé qué bien que me hizo. Ay, qué bueno. Me puse muy contenta, me puse muy original. Claro. Empezaste a apreciar lo que sos. Eso es lo que a mí que me gusta del eneagrama. Sí, te juro. A mí me encanta cuando enseñé el eneagrama por eso. Fue hermoso con la conversación que tuvimos. Claro, la envidia, aunque yo la trabajé un montón y fue muy costoso en ese momento porque yo era otra persona. Estaba mucho más insegura, mucho más débil en muchos sentidos. Te estamos hablando hace más de 35 años. Así que si no he cambiado nada, no sé para qué sirve la vida. Pero como he logrado igual cambiar o transformar cosas... Pero al poner el nombre del original me hizo re bien, me entusiasmó, ¿viste? Como, bueno, pero esta soy yo, por eso a veces hago cosas que son un poco de lío, pero es que yo soy original. Locas, el 4 es el antisistema. Ajá. Se enoja con el sistema. Bueno, esa siempre soy tiene yo, ¿ves? La soy sensación yo. De no pertenecer, ni siquiera a su familia, ni siquiera a este mundo, no pertenecer. A veces uno lo ve en un grupo de personas, yo siempre... Hago este ejemplo porque en un grupo podemos... Es tan arquetípico todo que los grupos se forman con distintos eneatipos. Uno va a ver un 4, a veces muy metido en la conversación y estando bien, pero de a rato lo vamos a ver mirando la ventana como pensando en cosas muy profundas que no tienen que ver con la superficialidad y la mediocridad de la mayoría de la gente. Por eso se le llama el original. Viene a trascender la envidia, lo que no significa que sea un envidioso. Claro, por eso claro. No me gusta llamarlo como su defecto principal, porque eso no es todo un eneatipo. Viene a trascender ese defecto principal. Exacto. Que lo tiene adentro. Pero la envidia, ¿desde dónde? Porque la envidia vista desde la cultura, me quiero tener lo que tiene el otro. Claro, no es ese tipo de envidia. Al 4 no le importa en absoluto lo que el otro tenga en sentido material. Pero sí, al 4, justamente por la baja autoestima, por sentirse tan diferente, siempre cree ser el defectuoso. Yo soy distinto que el resto y lo veo, desde 4, si lo fuera, como un defecto ser distinto. Claro. Cuando en realidad es la mayor virtud que tiene un 4 el ser distinto. La envidia del 4 tiene que ver, nace desde la comparación. Se compara con el resto. Me siento distinto, me siento defectuoso. Entonces ahí envidio, pero ¿qué envidio? Envidio las emociones, las características de la personalidad. Los logros. Los logros. Claro. El otro sí forma una familia y yo... Claro. Ah, el marido a ella sí le dice cosas lindas y a mí... Claro. Es como que tiene eso de siempre sale en desventaja con la comparación. Sí. Distinto del 3, que hace lo mismo, pero él siempre se siente en superioridad. Que en Claudio lo llama la vanidad. La vanidad, ahí está. Está, ¿viste? Y sí. Cuando uno dice vengo atrás en la vanidad, esto, ¿no? Yo me la creo, realmente soy fantástica. Sí, siempre es algo... Lo explicás fantástico, ¿eh? La verdad que a mí me sirvió muchísimo. El otro día y ahora mismo, ¿no? Seguramente hay muchos 4s, hay muchos que están amándose. Porque yo te decía, qué loco esta trampa, venir a trascender la envidia siendo el eneatipo más original. ¿Cómo puedo envidiar un 4 a alguien siendo tan único y especial? Claro. Justamente es el especial, también se le llama así. Claro. Tiene las ideas locas, justamente por ir a contrasistema, tiene la originalidad y tiene eso que nadie se le hubiera ocurrido. Tiene esa chispa de ideas y de cosas. Claro. Bueno, muy bien. Vamos con el otro temita que seguí con Amy Winehouse, porque hacía mucho que no la escuchaba. Ah. Y como me volviste a inspirar con estos temas, volvimos a buscarla. Will you still love me tomorrow? Aquí sí ya que no sé bien, como dijo en inglés. Dice, will you still love me tomorrow? No sé bien qué quiere decir, pero algo está diciendo que... Amame mejor mañana o algo así, digo yo. Bueno, la escuchamos igual a Amy Winehouse. Tonight you're mine completely. You give your love so sweet. The light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure? Just a moment, pleasure. Can I believe the magic of your? You said that I'm the only estamos conversando con Roxana Santucho, más conocida como Roxy, en esta profundización de este tema, el Eneagrama. ¿Y cómo se conoce o cuándo se forman estos eneatipos? Re buena la pregunta, Arahati. Porque existen dos corrientes del Eneagrama. Una que cree que el eneatipo o la esencia, cuando yo digo eneatipo o esencia estamos hablando de lo mismo, creen de que el eneatipo de cada quien se forma de 0 a 7 años y que tiene que ver eso con las vivencias, con la cultura, con lo que le tocó vivir, digamos. ¿De acuerdo? Con lo social, su familia, sobre todo, su historia personal, los padres que le tocó. Exacto. Y existe la otra corriente, que es la que yo estudio, que entiende que nosotros, que es la espiritual, digamos, esta corriente es espiritual, y entiende que cada quien, en el momento que decidió, antes de nacer, venir a trascender esta experiencia humana, esta experiencia llamada vida, antes de hacerlo, elige su esencia para poder trascender las experiencias que le van a tocar vivir. Uh-huh. Entonces, desde esta corriente, que es la que yo estudio y la que enseña Roberto Pérez, se entiende de que una persona nace ya con su eneatipo y muere con su eneatipo. No se cambia de esencia. Siempre somos la misma esencia. Nuestra esencia está dentro nuestro y no nos va a abandonar nunca. Yo te voy a decir algo que me surge, que me divierte. Yo me voy a morir de una manera original, entonces. Seguro. Seguro, así, ¿no? Tus experiencias lo van a hacer también. Claro, algo tiene que pasar diferente, ¿no? No sí. Va a ser que... Buenísimo, buenísimo. Porque yo en esto... ¿Te interrumpí antes de tiempo? No, después voy a aclarar algo. Perfecto. Porque yo te contaba el otro día también que en un momento con una de las profesionales que tienen el centro de Claudio Naranjo en Buenos Aires, donde forman el Eneagrama, yo le dije... Bueno, pero yo ya creo que lo superé, el eneatipo, un día que estábamos conversando. Y ella me dice, no, eso nunca se supera. Claro. Ah, dije yo, ¿para qué hice todo el trabajo entonces? Estuve 15 días internada haciendo esto. Porque había terminado de comprender esto que vos tan claramente estás transmitiendo, ¿no? Claro, no tenemos que superar, tenemos que amar, tenemos que integrar y sacarle el jugo. Exacto. A eso que somos. Exacto. Para eso está el autoconocimiento, no para vernos y horrorizarnos, cosa que nos sucede a todos cuando nos vemos, ¿eh? Sí. Cuando decimos, ay, esto, yo cuando estudié Eneagrama empecé a ver mi esencia de una forma en la que dije, ay, a veces cerraba los libros asqueada ya de verme y de decir, esto nunca creí que... Yo era esto. Sí, ni yo me admití hacer esto, porque... Convengamos que cada eneatipo tiene alrededor de 150 características. Imaginate. Divididas entre las virtudes y las debilidades. Claro. Hay debilidades que uno jamás admitiría. Mm. Pero cuando aprendes a integrarla y decir, sí, yo tiendo a ser, bueno, por ejemplo, voy a hablar de mí, como 7, dispersa, superficial, la gula, que es nuestro pecado capital, nuestro defecto principal. Uno no quiere perderse nada. Claro, porque gula no se entiende solamente como querer comer. No solamente, sino... pero también lo incluye. Incluso claro. Si uno escucha hasta el vocabulario de las personas, te das cuenta que... Yo después me di cuenta que hablaba mucho de digamos, adjetivos de comida, o sea, por ejemplo. Uh-huh. Una experiencia rica, claro. Una experiencia nutritiva, claro. Delicioso. ¡Ay, qué claro. rico que es ese chico! No sé, claro, siempre me das cuenta de que hasta mi vocabulario lo incluía eso. Claro, claro. Y no solamente tiene que ver con la gula de comida, sino que también, sino sí. con la gula de experiencia, de no querer claro. perderse nada. El 7 quiere hacer todo. Claro. Todos los planes son válidos y voy a llegar a todos porque cree... de que hay una fuente de la felicidad. Por eso yo siempre digo, el mal llamado divertido, disfrutador, porque uh-huh. también es otro de los títulos, ¿no? Porque en realidad el 7 no disfruta pensando que se está perdiendo algo más divertido todavía. ¡Claro! Cree que hay una fuente de la felicidad ya entre, que hay, no sé, en la punta, no sé, en el principio del arco iris donde todavía no llegué y ya voy a llegar. ¡Claro! Y ahí va a estar lo que yo tanto busco. ¡Claro! Mi aprendizaje en la vida es estar aquí y ahora. Claro, porque si no, esa es una insatisfacción constante. Claro, y el insatisfecho también, todas esas cosas. Más allá que el aprendizaje de todos, uh-huh. como también es el aprendizaje de todos, la envidia, porque todos envidiamos. Sí. Pero sí hay una impronta. Cuando nosotros hablamos de eneatipos, todos estos son los 9, son capacidades o atributos que tenemos todas las personas dentro nuestro. Uh-huh. Por eso nos vamos a sentir identificados con varios. Uh-huh. Pero que nacemos con una impronta en uno de ellos, a ello, a nuestro eneatipo, a nuestra esencia, le vamos a llamar mis pies, porque es desde donde yo observo la vida. Desde donde yo me paro. Estoy enraizado, claro. Exacto. Por eso mi eneatipo raíz. Buenísimo. Lo dejamos aquí ahora y después seguimos porque me interesa preguntarte también un poco cómo es la formación, ya que estás dedicándote a esto, ¿no? Es decir, cuánto tiempo lleva, cada encuentro cuánto tiempo es, qué tipo de prácticas o ejercicios se pueden hacer, así la gente se ubica un poco también en esto, ¿te parece? Perfecto. Buenísimo. Vamos a Nora Jones ahora con el tema Don't Know Why, no sé por qué. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Seguimos conversando con Roxy, aquí el tema del eneagrama, los eneatipos. Nombramos a Roberto Pérez, que es tu iniciador seguramente en esta línea. También en un momento me habías hablado de Ichazo, de Gurdjieff, ¿no? Que son los grandes maestros que también nos acompañan siempre de alguna manera, porque bueno, su solidez ha sido que ha permitido que todo esto se siga desarrollando, ¿no? Por supuesto. Bueno, la pregunta que nuevamente te hago es, ¿cómo organizás vos? ¿Cómo es la estructura de tu...? Porque ahora estás dando esto, sí, ¿no? Igual veo que te seguís formando, como que seguís estudiando, estás trabajando y demás. ¿Cómo es la estructura si uno va a tomar, quiere decir, yo quiero conocer este trabajo, quiero empezar? Contanos un poco cómo te manejas. Bien, tenemos por un lado, hay gente que quisiera saber su esencia. Justamente recién preguntaba a Brenda y me encantó la pregunta de ella, porque quizás tal vez la primera vez que escucha sobre Enneagrama, o poniéndose ella en la piel de gente que por primera vez escucha sobre Enneagrama. A ver, ¿cómo se nos asigna cada número a cada quien? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ya expliqué cómo nace el eneatipo de cada persona según la corriente que yo sigo. Pero ahora, ¿cómo la descubro? Bueno, existe la posibilidad de hacerte una consulta de Enneagrama en la que se da un test, que no es un test psicológico ni psicofísico, simplemente es un cuestionario que es muy aproximativo. Recomiendo siempre hacerlo con una persona formadora de Enneagrama, con un coach de Enneagrama, y no hacerlo con los tests que salen en Google, tal vez, porque a veces puede suceder que me dé una esencia que no es la mía, porque estoy atravesando un momento difícil o una crisis o lo que fuere, que hace que yo esté tomando la esencia de otro eneatipo que no es el mío, porque mi circunstancia así lo requiere. Claro, porque vos lo nombraste ya esto, como que es móvil también. Exactamente. Pasás de uno al otro, pero hay uno que es verdaderamente tu esencia. Perdón, vos sos este coach, por ejemplo, que te podrían consultar. Sí, sí, es soy decir, coach vos estás, de Enneagrama. Perfecto. Tomando consultas también. Claro, perfecto. Exactamente. Entonces, mediante el cuestionario, una serie de preguntas y demás, eso se envía al formador. Y el formador te va a preguntar a vos con cuál de las primeras esencias te ves más identificado, ¿no? Si yo no conozco a la persona, y si la conozco, puedo darme cuenta de muchas cosas. ¿Por qué? Porque la energía de la persona dice mucho. A veces hasta físicamente los eneatipos se distinguen entre sí. Exacto. ¿No es cierto? Lo recuerdo en el trabajo, que hacíamos un estudio de control de las posturas. Exactamente. Un trabajo de la postura. Hasta una postura tenemos. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí. Bueno, pero yo de no conocerla, lo que se hace es eso. Después la persona es la que elige, de las esencias que más alta le dieron, con cuál se siente más cómoda y más identificada. Porque esto es alguna particularidad de las que más me gusta el Enneagrama, que no es algo asignado, o sea, de onda, no sé, la numerología o la astrología, que son otros caminos de autoconocimiento muy válidos también, pero que está prácticamente escrito ya. Digamos, la corriente te dice qué número sos. En el caso del eneatipo, del eneagrama, no. Uno elige con cuál de todas las esencias se siente más cómodo. Entonces, podés conocer tu esencia a través de esta lectura de eneagrama, en la cual también se te va a mostrar, por este gráfico, por cómo yo lo veo y a lo que he estudiado, en qué estado de tu vida estás pasando. ¿Sí? Y por otro lado, también doy el curso de eneagrama, el seminario, podríamos decirlo, tiene más características de seminario, en la que estudiamos todos los eneatipos y que para mí es la mejor manera de descubrir tu esencia. Hacer directamente el seminario en la cual vamos vivenciando, no solamente estudiando, vivenciando, metiéndonos adentro del cuerpo de cada eneatipo y vamos conociendo y tomando la forma de cada cual, de uno de ellos, para ir descubriendo cuál es el nuestro y también al mismo tiempo se te empiezan a aparecer personas, empezás a ver a tu entorno ahí, y empezar a comprenderlo y empezar a sanar vínculos, claro, presentes y pasados. Ahora, vos das un seminario, por ejemplo, sí, ¿no? Es decir, ¿qué cantidad de tiempo horario se encuentra la gente? Es una vez a la semana, durante 3 meses, alrededor de 2 horas y media, 3. A veces se extienden a 3 porque recordemos que estamos hablando nosotros, de la materia prima somos nosotros, claro, nuestra experiencia, entonces es muy terapéutico. Suceden emociones, pasan comentarios, entonces puede ser hasta 3 horas. Y sí, esto de la vivencia, ¿cómo es? ¿Qué un ejercicio que pondrías? ¿Qué hacen? El primero que hacemos es una relajación en la que nosotros nos metemos adentro de la piel del eneatipo que vamos a vivenciar esa tarde. Ajá. Yo previamente, durante la semana, los primeros días de la semana, les envío información acerca de lo que vamos a ver. Ah, bien, bien. Y el viernes, que es el día que lo doy, hacemos esa relajación y luego el resto de la clase habla sobre experiencias vivas de cada, no lo que ellos ya leyeron, claro, sino mucho más práctico. Sí. aparte que también hacemos juegos basados en el Eneagrama, y que tienen que ver también con la evaluación de cómo nos vamos conociendo y cómo recordamos al eneatipo anterior. Y bueno, y es muy rico, la verdad que es... Bueno, vuelvo a decir esta palabra. Sí, sí. Es muy rico vivencialmente conocer todas las personalidades. Claro. Conocer cómo somos. Se abren muchas puertas también en la comunicación de tu entorno. Exactamente. Muy importante, sí. ¿Viste? Porque, sí, sí. Bueno, también podés tomarlo hasta con humor, ¿no? Y cómo lo apreciar. Que le pasa al otro, claro. Eso, cómo apreciar al otro. Yo a mí me pasó particularmente con el 4, hablando de tu caso, ¿no? Generalmente como que me he dado cuenta que los veía muy dramáticos, porque en realidad son dramáticos. Sí, sí, es el drama, viene de trascender el drama también, ¿no? Claro, son claro. Sí. Y todo es como muy fuerte, sí. Y son muy intensos, sí. Y viven, pueden llorar. Yo siempre digo, son tan sensitivos que pueden llorar de belleza, solamente sí. Viendo un atardecer. Sí. Este romance con la muerte que tienen, que uh-huh. Yo siempre digo, lo tienen hasta con el, por ejemplo, con un atardecer, porque ellos están llorando de belleza y también con la nostalgia de que ese atardecer se está muriendo y no lo voy a volver a tener nunca más uh-huh. En la vida. O sea, mañana va a ser otro. Este se está muriendo. Uh-huh. Ese melodrama que sienten con la muerte tiene que ver con la profundidad que ellos manejan. Uh-huh. Entonces aprendí a ver eso, ¿no? Los tesoritos del 4. Claro. La originalidad, la sensibilidad, la capacidad de poder expresar, porque si uno puede describir en una sola palabra el cuerpo de un 4, es expresión, se expresan con su cuerpo. Están bien y son una estrella, una flor, y están mal y realmente parece que hubieran salido de una guerra, claro. Porque lo están viviendo. Bueno, son los artistas. Son los artistas, por eso pueden... digamos, atravesar por su cuerpo todas estas emociones y expresarlas, ¿no? Ahí ¿cierto? Está. Así que en ese sentido nací bien, estoy ordenada con mi esencia, ¿viste? Todos nacimos bien, me encantó. Bueno, Roxy, igual te vas a quedar acompañándome hoy, que estamos generando nuevos espacios también en el programa, Liberando Palabras, pero me gustaría que me pases tu celular para que si alguien tiene interés en llamarte, porque estas primeras experiencias que vos decís son individuales, uh-huh. ¿No? Donde podés hacer el coach y consultar algún tema, así que me parece, ojalá les haya interesado muchísimo también. Ojalá. A los oyentes. ¿Cuál es tu celular? Es 3548 sí. 43 60 85. Entonces, para comunicarse con Roxy, pueden llamar al 3548 43 60 85. Y bueno, yo encantada, cualquier cosa que quieras en algún momento compartir acá o querés que te publicitemos cuando estés haciendo alguna de las presentaciones o lo que sea, encantada, es un espacio autogestivo que lo estamos trabajando y creo que, bueno, yo he disfrutado mucho el encuentro contigo. Yo muchísimo también. Bueno, gracias. Muchísimas gracias y gracias a Brenda que nos hizo también abrir puertitas. Porque estaba, claro, como yo conozco también más la experiencia, de pronto no, las preguntas que ella hizo fueron muy valiosas. Sí, tal cual. Gracias, Brenda. Gracias. Brenda. Brenda, ¿vamos a la publicidad o vamos al otro tema primero de música? ¿Nos dan? Como yo diga, perfecto. Entonces vamos a Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, ¿no? Hermoso. Eso está perfecto para todos los eneatipos. Don't Worry, Be Happy. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.

aquí vamos a confiar en que vamos a poder escuchar el audio y vamos a ello. La escucha activa en la escuela infantil. Vivimos en la era de la digitalización, de la inmediatez. Compras algo y lo recibes en el día. Haces una foto y la ves al instante, pero ¿dónde está la espera? Estamos inmersos en la multitarea, continuamente bombardeados de mucho ruido, pendientes de los likes. ¿Dónde está el silencio? Frente a estos estímulos constantes, nuestra fortaleza es la escucha activa. La escucha activa nos permite vestirnos de sosiego y tranquilidad para callar el ruido exterior e interior, porque sin sosiego es difícil asentar aprendizajes. Difícilmente podremos escuchar a los demás con calidad si seguimos con el ruido interno. La escucha sosegada es la antesala al tacto, a contener, a abrazar, a mirar, a empatizar. Y además, cuando articulamos esto, nuestro interior mejora porque nos acercamos a nuestra esencia. Educar es escuchar. La primera infancia se muestra desde el lenguaje corporal y sensitivo. Debemos acercarnos desde ahí. Después de todo esto, podemos comenzar el arte del masaje. Un recurso milenario que a lo largo del tiempo, en diferentes culturas y de manera intuitiva, las madres han expresado. Acunar, abrazar, balancear, mirar, dar calor, soplar, susurrar, cantar, contar historias. Nos hace bajar al cuerpo, a nuestros orígenes. Podemos conocer muchas técnicas, pero si no hay escucha, no llegará lo que queremos transmitir. Decirles a los niños y a las niñas, estoy aquí para escucharte, para sentirte, para acogerte, sin ruido. Esta es una experiencia muy necesaria, siempre lo ha sido para la infancia, pero ahora mucho más. Vemos a los niños haciendo cosas de niños y niñas en el parque. Un niño se sube al columpio, mamá mira, pero la mamá no mira, está mirando el móvil muy atenta. En el autobús, papá, papá, ¿sabes qué he aprendido hoy? Después del 5 viene el 6. Después del 5 viene el 6. El padre no le escuchó. Miraba el móvil. Más allá del juicio, esta es una realidad que ocurre a nuestro alrededor. Por favor, escuchemos a la infancia. Sus mensajes, sus llamadas son importantes. Lo necesitan para seguir creciendo con afecto y seguridad. Sentirse queridos es primordial para su desarrollo. Muchas gracias, Marienka Navarro. Escucha activa en la escuela. Bueno, para mí un enorme placer haber escuchado a mi compañera, a Marienka, en esta escucha activa. Y en realidad lo he traído porque me quedé pensando que esta escucha es para todas las etapas de la vida, para todas las etapas etarias, porque estamos perdiendo mucho este sosiego, ¿no? Y esta falta de contacto, porque el nivel de aceleración, ¿no? De búsqueda de este aparatito que tiene tantas cosas valiosas como esta, que a través de un cable que me ofrece Brenda podemos escuchar a mi compañera desde España, ¿no? Por supuesto, que tiene muchas cosas valiosas. Pero qué importante es que podamos administrar esto, porque no es solo en los niños, nos está pasando a todos y a todas. Así que me pareció muy interesante esta proponer esta escucha activa en la vida. Uh-huh. Hermoso. Gracias. Bueno, vamos al otro tema musical, aquí homenajeando a Roxy, que me habló y me hizo conocer un nuevo grupo de rock, Las Pastillas del Abuelo se llama, justamente, mira. Es, el tema se llama Rompecabezas de Amor. Te amo, amor, no me importa decirlo así. Ya me pasó la última vez que otro gil lo dijo por mí. No quiero dejar pasar liberación tan esencial. Si es infinito nuestro amor, no caben cajas de cristal. Para nuestro cielo terrenal. Veo sonreír, todo mi ser ríe con vos. Y si te veo lagrimear, me entra la desesperación. Te me metiste en la piel, me sobornaste la razón. Con caricias de alto nivel domesticas hasta un león. Y ahora no me piensa el corazón. No te paro de extrañar, aunque no haya hecho canción. Silencio por los dos. Habla el festejo al construir tres cuadros predestinados. Vos derritiendo al reloj, los dos trenzándonos, los dos. Nuestras manos creándonos, dándonos vida, dándonos como solo se da si hay amor. No te paro de extrañar, aunque no haya hecho canción. Lo único que me calma es tu voz, atendiendo el celular, contestando. aquí sigo acompañada por Roxy, que estamos compartiendo la intimidad del espacio y de lo que va surgiendo. Escuchar a Marienka me sensibilizó, viste que además lo hizo con un tono también muy amable, muy agradable, me gustó mucho. Rescaté un material de la revista Sofía que se pregunta, ¿vivir es no estar seguro, segura? Y me pareció interesante, Roxy, ya que estamos juntas conversando, leer este texto primero para que después podamos, en fin, reflexionarlo, ¿no? Vamos a leer primero el texto y a ver los oyentes y tus amigos que están escuchando muy atentos y los míos el programa. Dice así, ¿vivir es no estar seguro? Quedarse sin trabajo, mudarse, terminar una relación, enamorarse, encarar un proyecto nuevo, emprender, desconocer si ese ser querido va a mejorar, tener un hijo, perder a alguien en el camino, volver a empezar. Todas las situaciones que vivimos en la vida van acompañadas de la incertidumbre. Aunque creamos que podemos controlar los sucesos y busquemos por todos los medios hacer lo posible para que las cosas sean de una determinada manera, al fin y al cabo, nunca sabemos qué puede pasar. La vida se nos escapa como agua entre los dedos. Vivir sin certezas es incómodo e inquietante, y lo sabemos. Por eso este mes en Círculo Sofía, nuestra membresía digital, abordaremos la incertidumbre. Vamos a buscar algunas claves para aceptarla como la base de nuestra vida y encontrarle su sentido esperanzador para sentirnos cada vez más en paz con la noción del no saber. Dijo la bailarina y coreógrafa Agnes de Mille, vivir es no estar seguro, no saber nada acerca del próximo momento. En el momento en que sabes, comienzas a morir un poco. El artista nunca sabe por completo, adivina. Tal vez nos equivocamos, pero damos salto tras salto en la oscuridad. Es una bailarina y coreógrafa la que está hablando, probablemente un 4, en el sentido de cómo arma en la incertidumbre su coreografía. Como los artistas y creadores de nuestras propias vidas, conectar con la luminosidad que esconde el gran interrogante de ¿qué pasará? Resulta fundamental para poder vivir con coraje, con ánimo y con confianza. Y bueno, la revista propone que nos conectemos para hacer un trabajo sobre toda esta incertidumbre. ¿Qué tal, eh? ¿Qué pensás, Roxy? Hermoso. Hay una frase que dice, lo mejor de mi destino es que no lo conozco. Y me encantó esa parte en la que la bailarina dice que en el momento que empiezo a saber, empiezo a morir un poco. Exactamente. La incertidumbre me mantiene vivo. Sí, pero qué intenso, ¿no? ¿Cuántas veces queremos que asegurarnos algo? Sí. ¿Cómo será mi futuro? ¿Qué pasará con esto? ¿No? También en meditación se habla de la impermanencia. Nada es permanente. Vos pensás que nosotros nos encontramos el sábado para hablar de este programa y ya el sábado se había terminado, ya ahora se terminó el programa. Claro. La vida y la muerte juegan muy todo cerca, todo el tiempo, ¿no? Sí. Qué interesante que apareció acá, ahora que vos me lo hiciste ver, esta bailarina es una 4 también. Seguramente, es el rubro al que pertenecen la gran mayoría de los del eneatipo 4, pertenece al rubro de los artistas. Claro, porque se tiene, para armar una coreografía tiene que vivir toda esa incertidumbre, equivocarse, volver, salir, entrar. Sentir. El 4 tiene mucha facilidad para sentir, por eso crea personajes. Esa creatividad en un 4 es tan vital, porque si no, lo envenena. Claro. Si no drena esa creatividad, el 4 muere envenenado por tanto sentimiento. Uh-huh. Así que qué importante poder sublimarlo en algún arte, en lo que fuera, cualquier expresión. Claro, claro. Vos sabés que me estás haciendo acordar ahora de un amigo con el que me formé hace muchos años, muchos, pero por internet nos seguimos conectando, que es actor. Pero viste que en la actuación también hay mucho tiempo que a veces no haces nada, nadie te llama o lo que fuere. Y entonces vi ahora por las redes que compañeros le decían, seguí pintando, que me encantan los cuadros que haces. Exactamente lo que vos estás diciendo. Es decir, él tuvo que poner toda su creatividad igualmente en algo. Sí. Porque si no, te envenena, ¿no es cierto? Qué interesante, ¿no? Es mucha emocionalidad. Interesante, la verdad que me estás haciendo interesar más ahora por el eneagrama que cuando lo hice yo también. Mirá, era tan joven, ¿no? Yo por también. Ahí uno tiene otras herramientas para verse. Claro. Yo creo que a todos nos pasa lo que a vos te pasó allá en los 80 cuando conociste. Uh-huh. Al principio nos choca vernos y nos da miedo. Claro. Porque no queríamos vernos. Nos enseñaron a no ver nada malo de nosotros. Uh-huh. Y si hay algo malo, bueno, feo, una pastillita. No es lindo eso. Claro. Como envidia, feo, eso sí, no. Sí. Sí, de eso estamos hechos, de todo lo malo, de todo lo bueno. Claro. Ahora lo que queremos hacer es evolucionar, queremos trabajarlo, eso es otra cosa, porque queremos vivir en armonía. Uh-huh. El eneagrama es un círculo vivo, se mueve todo el tiempo, y hay veces que voy a estar bien y otras veces mal, pero es normal. Claro, interesante lo del círculo, también. Una pregunta que me surge ahora, por eso yo sabía que iban a seguir resonando cosas. Hablaste en un momento de que uno puede ir a hacerte una consulta en relación al momento actual, revisando su... Me parece muy interesante, creo que voy a hacer una consulta. Genial, para revisar mi momento actual. Uh-huh. Está muy bueno, porque me sirvió mucho todo lo que me activaste. Esto qué de bueno. El original me encantó. Sí, vernos es maravilloso. Qué bueno. Bueno, es un camino de ida. Saberse, claro, es un camino de ida. Exacto. El poder con el que salís de ahí. Claro. Sí, claro, esto era yo. ¿Y por qué no lo por qué no me vi? ¿Por qué vi que no vi que tenía tanta fuerza para salir adelante de estas situaciones y de esta? Porque tengo semejante herramienta en la mano. Claro. En tu caso, la originalidad. Claro. Claro, muy interesante, muy interesante. Bueno, espero que a los oyentes también este tema de la incertidumbre, mi intención es traer paz, ¿no? La posibilidad de que al saber que esto es una ley de la vida, que es imposible salir de ello, de la incertidumbre y de la impermanencia, que también hoy, cuando lo leía de nuevo, reflexionaba en... ¿Cómo ha cambiado esto a nivel social, no? Porque yo recuerdo mis abuelos, para ellos la vida tenía una estructura formal, existía el ahorro, la gente sabía que se iba a comprar una casa y se iba a quedar a vivir, a morir en esa casa. Ha cambiado también esto. Se nos ha puesto la incertidumbre en una constante diaria, día a día, pasan cosas, el tiempo, viste que ya estamos a mitad de año de este año. Ay, te aseguro que este año estoy sintiendo la velocidad del tiempo, ¿no? Sí. Entonces, también hay cambios. Ahora no existe el ahorro, la gente vive muy el presente, lo que acaba de contar también nuestra compañera Marienka, que vos estás todo el tiempo con el celular, la velocidad, ¿no? Tenés que leer muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, ha cambiado mucho. Sí. Entonces, se percibe con muchísima más fuerza la incertidumbre. Y bueno, tenemos que aceptarlo, fortalecernos, aceptarlo. La aceptación. Y trabajar mucho la confianza de que el mismo universo va a estar acompañándonos. Claro. Porque si nos saca cosas... son para aprender. Si perdemos a alguien, es todo lo que tenemos que aprender. En fin, todo esto que comentaba, ¿no? ¿Qué sucede? Me tengo que mudar. Bueno, será para aprender. Que pase lo que pase, voy a tener una red de apoyo que me está esperando. También, la fuerza, exacto. Tengo contacto con la fuerza. Llámese el universo, Dios, como cada quien quiera llamarlo desde su creencia. Esa fuerza está conectada conmigo. ¿Qué puede pasarme? Genial lo que aportás. Exactamente. La conexión con la fuente. Con la fuente. Yo lo trabajo mucho con Reiki, ¿no? Que es lo que hace el canalizar la energía de más alta vibración. Justamente es claridad y conexión. Como, mira qué palabras hermosas, ¿no? Como primera instancia, porque después puede ser aceptación, muchas cosas. Pero claridad y conexión. Mirá, si no es lo primero que necesitamos en este momento del mundo que está tan, tan raro, ¿no? Atiborrado de información, como decía. Atiborrado de información, y que cuando dentro de esa información vemos las cosas que están pasando, la cantidad de niños que quedan sin sus padres, con todos los exiliados de sus lugares. En fin, es un mundo. Si sentimos que el mundo es un todo, porque el planeta Tierra es uno solo, y todos nuestros seres humanos estamos todos en esta burbuja vibrando y sufriendo juntos. Pues si no, somos insensibles, ¿no? Tal cual. No es así. Qué bueno. Bueno, parece que tenemos cosas para seguir conversando, Roxy. Vamos a escuchar un tema que me gustó mucho, justamente ligado a esta impermanencia, ¿no? Es del grupo Estelares, y habla y dice: hoy es un día perfecto. Que también eso es, en la incertidumbre lo que hay que trabajar mucho y comprender, ¿no? Hay que trabajarlo, conocerlo, es el concepto de la sincronía, la coincidencia. Cuando se dice nada es casual, no es una casualidad decir eso. Es decir, hoy es un día perfecto porque se le había dado todo. ¿Escucha el tema? ¿Lo conoces? Sí, sí. Ah, bueno, buenísimo. Que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. Dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. Todos hablan de esto. Carrusel de los sueños. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, todo exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no. Dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. encantó este tema. Hoy es el día perfecto. Qué bueno, ¿no? Hoy uno tendría que decir todo el tiempo, hoy es el día perfecto. Es cierto. ¿No es cierto? Sí. Levantarse a la mañana y decir, gracias, hoy es el día perfecto para estar viva, para hacer cosas, para trabajar. Bueno, tuve una experiencia este fin de semana en la Galería del Paraíso, que es un lugar también, el Museo de Mujica Lainez, que está creciendo todo el tiempo, porque ahora viste que también se ha abierto el restaurante Mola. Sí, sí, sí. Que o sea, ya me han hablado que se trasladó allá, que parece que está hermoso, que siempre ha hecho muy buena comida, pero que el lugar y todo, la ambientación, así que para seguramente para celebrar algún momento o algo, debe ser un lugar que vale la pena ir también. Pero en la galería se armó, como casi siempre, un grupo de mujeres muy interesante, que vienen, estaban acá también haciendo un encuentro, estas mujeres, sobre literatura y escritura, porque se encuentran y leen juntas por Zoom, mira, muchas horas, leen algunos textos que son interesantes, porque la lectura estimula, obviamente, sí. Aparecen palabras, ideas, sensaciones, la lectura es un mundo, una apertura enorme. Uh-huh. Y posteriormente también se dedican a escribir, entonces, cada una sus temas o lo que fuere. Y tuve oportunidad ahí de conocer a una mujer que me pareció interesantísima, tan sensible, tan sencilla, tan interesante, Alicia Ondarzú, que estaba presentando su libro que se llama Cuadernos de Ulises, los distintos van a la escuela. Ella es acompañante terapéutica desde hace muchos, muchos años de niños y niñas hasta adolescentes autistas. Uh-huh. Imagínate lo que ha podido contar, ¿no? Porque en esos momentos uno, por lo menos yo, siempre agradezco a ese universo, a ese Dios, o como siempre decimos, como quieras llamarlo, a ese misterio de la existencia que nos da un hijo y no sabemos lo que llega. Y bueno, nosotras tenemos la posibilidad de haber tenido hijos muy sanos, uh-huh, muy creativos, muy hermosos. Ahora, la tarea que significa tener un hijo con otro tipo de los distintos, ¿no? Otro tipo de capacidades diferentes. Y en el autismo, ella contaba la cantidad de tiempo que le puede llevar a un niño lo que desarrolla cualquier niño en la primaria, por ejemplo. Uh-huh. Y ella, a lo mejor con su acompañante, su acompañado, como ella lo nombra, está años, uh-huh, ¿viste? Tuve la oportunidad de entrevistarla. El domingo pude ir a la posada de San Andrés, donde ella estaba parando, y me abrió el espacio. Así que quería compartir con los oyentes que el martes 13 de junio ya está organizado el programa. Vamos a poder compartir la entrevista que está grabada de Alicia Ondarzú. Y también vamos a poder hablar con Iván, que es el creador del Montecito. Ese lugar donde yo estuve con mi querida amiga Patricia compartiendo el retiro de 3 días de canto, escritura, meditación y movimiento, que fue hermosísimo y que me sigue dando repercusiones y libertades, ¿no? Porque yo era la mayor, además, en ese grupo, ¿viste? Uh-huh. Y Patricia, pero yo a Patricia le llevo unos cuantos años. Otro tema interesante es, Roxy, uno no se da cuenta de los años que le podés llevar a alguien hasta que tenés tantos años. ¿Ah, es decir, sí? Cuando yo tenía 25, por ejemplo, tenía amigas 9 años menos que tendrían 10 y tantos, 25, 19, no sé, 18, soy mala para esas matemáticas sencillas, y para las otras más todavía, pero bueno, nunca me daba cuenta que yo le llevaba 9 años ahora hoy, yo cumplo 72 próximamente, esa persona tiene 63. Hay una diferencia importante de edad, ¿viste? Yo voy a llegar primero a los 80. Y son en cada, como vos decías antes, los 40 años, 42, la mitad de la vida. Son claves. Son claves. Ahora te digo que ya se está hablando de la mitad de la vida desde lo gerontológico a los 50. Uh-huh. Mira. Porque se ha alargado tanto la vida que uh-huh. hoy hay muchísima gente de 100 años disponible, claro. que están vivos, que están saludables, que están haciendo cosas, hasta proyectando cosas. Entonces, bueno, el mundo sigue en un gran movimiento, ¿no es cierto? Fíjate que tengo varias hijas de amigas que con 48 años han quedado embarazadas. 48. Uh-huh. Tienen ahora con 49, 50, una hijita de un año y medio. Pero están muy jóvenes ellas también. Claro. Es decir, todo se va modificando, uh-huh. ¿no? Así que tenemos que estar vivas en esta fuerte. Incertidumbre. Sí. Yo siempre digo que la edad es una actitud. Y también, justamente ayer estábamos hablando con una de las chicas, una de las alumnas del Enneagrama, que aparte también es mi clienta en la peluquería. ¿Cómo se había formado este grupo, el actual, el que está en este momento, estoy haciendo con este grupo? ¿Cómo se han homogeneizado, como quien dice, entre las personalidades y las edades? No nos habíamos dado cuenta que pasamos muchas horas conversando, incluso a veces de manera extracurricular, porque nos juntamos a comer pizza o tomar algo. Gente tan diversa y en la que nos entretenemos tanto, no nos damos cuenta de la diversidad de edades, por ejemplo. Hay una chica de 18, 19 y la persona más grande tiene 65, entre 65 y 70, no le pregunté exactamente, pero más o menos, María Luisa. Y bueno, aparte hay chicas, digo yo, de mi edad también, entre 45, 39, no importa. A lo que voy es que justamente eso, cómo la edad se pierde en un punto cuando estamos hablando de seres. Uh-huh. ¿No? Claro, claro. Está lo cronológico. Sí, lo cronológico es inevitable. Es inevitable, pero... y a veces te marca cosas. Uh-huh. Se van produciendo cambios que uno quiere moverse de otra manera, etc. Pero definitivamente cuando estás, como vos decís, y más frente a un tema que te puede interesar, una búsqueda... como estábamos Patricia y yo en ese retiro y todo el grupo tenía 37 años, claro. más o menos, entonces llevábamos muchos años, uh-huh. sin embargo cada una pudo desarrollar sus emociones, su creatividad, sus dolores, sus alegrías y todos trabajábamos juntos. Uh-huh. Todos sí, trabajamos. Sí, creo que a veces enriquece también. ¿Sabes? Enriquece totalmente. Por eso, no sé si los oyentes se habrán dado cuenta, yo cambié este programa durante varios meses, yo hacía un corte en la mitad y hablaba de que era el espacio gerontológico ligado al proceso de envejecimiento. Uh-huh. Y tomé conciencia de esto que estamos hablando. Acá puede venir cualquiera a hablar de las dos horas de lo que querramos, porque yo soy intergeneracional. Porque estoy con gente muy joven y me siento bárbara. Y estoy con gente mayor y me siento bárbara. Y si me siento incómoda, me voy. Sí. Pero con los jóvenes, con los medianos o con los viejos. Entonces, es todo un gran aprendizaje. Bueno, he disfrutado mucho tu compañía. Muchas gracias por seguir aquí acompañándome. Y para los oyentes, espero que el martes 13 de junio podamos encontrarnos. Tenemos ya el programa bien preparado y nada, me falta conseguir la música para el programa. Bueno, gracias a todos por haber estado, gracias a vos, Brenda, por haber acompañado hasta los pequeños defectillos de esta situación. Pero me quedo muy contenta, Brenda, veo que pudimos hacer el llamado con el nuevo cable, así que va a venir muy bien para el próximo programa. Bueno, les deseo a todos que tengan que siga bien esta semana y un mejor fin de semana. Nos vemos el martes 13, que vieron que hay que romper con eso también. Porque dice martes 13 como que es una cosa mala. No, claro. No, lo vamos a hacer buenísimo. No te cases ni te embarques. No te cases, te decían. Bueno, yo casarme creo que todavía no me caso, pero en cualquier momento me caso. Brenda, terminamos con Happy entonces nuevamente, a ver si podemos bailar un ratito. Gracias. Hasta el martes. Muchas gracias. Gracias a vos, querida.